Desde mi móvil. Entrevistas y comentarios del acontecer sociopolítico cultural mundial. Una producción de Catatumbos para Radio Colombia y emisoras hermanas. Desde mi móvil. Saludos, hermanas y hermanos del mundo. Desde San José de Costa Rica les habla su servidor y amigo Eduardo Medina Guevara en una misión más de su programa Desde mi móvil. Es un gusto contar, como siempre, con su amable sintonía. Hoy estaremos realizando un programa especial por la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Por tal motivo nos honramos con la presencia del presbítero Manuel Benavides Barquero, autor del libro recientemente bautizado El Proceso de Independencia de las Provincias del Reino de Guatemala, entre el año 1786 y 1824. Nuestro invitado, el padre Benavides, se dio a la tarea investigativa de lo ocurrido hace 200 años y un poco más atrás, develando bajo documentación los verdaderos hechos que motivaron la independencia de esta región, enmarcada en la fecha del 15 de septiembre de 1821. Antes de dejar en uso de la palabra al padre Benavides, escucharemos al profesor Francisco Enrique Solano, profesor emérito de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica y también es director de esa misma escuela y es decano de la Facultad de Ciencias Sociales de dicha institución, quien nos ilustrará sobre nuestro invitado de hoy. Adelante, profesor Enríquez. El padre Manuel Benavides Barquero, colega y amigo de hace mucho tiempo, ha venido desarrollando una obra muy importante en la que pone de manifiesto los conocimientos e instrumentos que aprendió en la carrera de Historia de la Universidad de Costa Rica, donde se graduó de licenciado con la tesis titulada De Hojarraza a Paraíso, análisis del traslado de una población de 1821 a 1850. Esto los ha sumado a sus otros saberes adquiridos en su formación sacerdotal y en su praxis pastoral. No es común encontrar esta conjunción de saberes y es por ello que los aportes a la investigación histórica se ven muy bien alimentados por las obras que produce el padre Benavides. Algunas de sus obras son La Romería a Hojarraz, Reducto de la Identidad Cultural de Paraíso, San Isidro de la Cucaracha, Los Negros y la Virgen de los Ángeles, La Hermandad de Jesús Nazareno del Convento de los Capuchinos de Cartago, el presbítero Florencio Castillo, diputado por Costa Rica en las Cortes de Cádiz, obra premiada por la Academia de Geografía e Historia y por la Fundación Fundepaz. Ambos premios fueron en el 2010. Esta obra también se publicó en España. Otra obra, el canónigo Florencio Castillo, Sus Luces en México Independiente y Federal, publicada en el 2013, y ambas obras fueron publicadas en Oaxaca, en México, en el 2015. Estas dos últimas, y la de Los Negros y la Virgen de los Ángeles, han sido las más difundidas y que han causado mayor impacto. También, Manuel Benavides, por varios años, fue investigador del CIAC, Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica, y ha publicado una serie de artículos en revistas especializadas y en ponencias para congresos a nivel nacional e internacional. Hace poco tiempo presentó un último libro relacionado con la independencia de Centroamérica, cuyo título es El Proceso de Independencia en las Provincias del Reino de Guatemala de 1786 a 1824. Como sabemos, el 15 de septiembre del 2021 se está celebrando el Bicentenario de la Independencia de Centroamérica. Este magno acontecimiento se viene celebrando en la mayoría de los países latinoamericanos conforme a las diferentes fechas que se han establecido históricamente para conmemorar la independencia. También lo hemos visto en Sudamérica, en México, donde los conflictos fueron mayores y por eso las guerras de independencia fueron muy cruentas. Por ejemplo, hace pocos meses se cumplió el bicentenario de la Batalla de Carabobo, que dio paso a la independencia de Venezuela. También pasó el bicentenario de la independencia del Perú y también vamos a tener las conmemoraciones de Ecuador, Bolivia y Uruguay, que son las últimas regiones del continente donde dicha celebración se llevará a cabo. La investigación histórica sobre este proceso usualmente se basa en los acontecimientos que ocurrieron en Guatemala de 1821. En los programas y textos escolares se siguen repitiendo causas y consecuencias que aparecen en libros que ya jugaron un papel en el siglo pasado. Así se consideran como causas la influencia de la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y las ideas de la Ilustración. Nada de esto encontraremos en la obra de Manuel Benavides. Manuel Benavides, en su obra, utilizando fuentes novedosas que son producto de sus estudios en numerosos archivos en Sevilla, México y todos los archivos centroamericanos, nos da una nueva manera para entender el proceso independentista de Centroamérica y no solo el de Costa Rica. De ahí que hoy es muy importante poder conocer cuáles son los aportes que Manuel Benavides ha venido desarrollando en su trabajo, y yo estoy seguro que la audiencia, la estimable audiencia de esta estación, va a poder quedar muy satisfecha con los nuevos conocimientos que obtendrán sobre el proceso independentista de Centroamérica en este contexto del Bicentenario. Gracias, profesor Enríquez. Pues no nos queda más que darle la bienvenida a nuestro honorable invitado. Bienvenido, padre Benavides, a su programa Desde mi Móvil. Un saludo a don Eduardo Medina, productor de este programa, y a la audiencia de Desde mi Móvil. Les agradezco la invitación que me hacen para esta entrevista sobre un tema tan importante como la independencia, y agradecer desde ahora la atención de todos en este bicentenario, que sea de provecho para todos. Gracias, muchas gracias. Como lo ilustró al inicio de esta entrevista el profesor Francisco Enrique sobre su última obra y su vida, en sus propias palabras nos podría narrar quién es el padre Manuel Benavides Barquero y sus obras literarias. Muchas gracias al profesor Francisco Enríquez por la presentación que ha hecho de mi persona. Pues sí, nací en San Miguel de Santo Domingo de Heredia y soy sacerdote de la arquidiócesis de San José, ordenado en diciembre de 1984. Después de un año de ordenado, pude ingresar a la Universidad de Costa Rica a la carrera de Historia y me gradué en el 2000. Duré mucho porque no era por sacar la carrera, era para disfrutar el proceso. Y me he dedicado especialmente a la investigación. Casi no he dado clases en las universidades o colegios, porque eso requiere mucho tiempo, y la investigación en archivos también requiere mucho tiempo. A esta altura de la vida ya son 8 libros, empezando por la tesis que trató del traslado de Ujarraza a Paraíso. Eso pasó en 1832 y la tesis analiza las causas y las consecuencias. Después he hecho Historia local de San Isidro del Guarco, otro libro, el otro La romería de Paraíso a Ujarrás, uno muy grande que es el presbítero Florencio Castillo, diputado por Costa Rica en las Cortes de Cádiz, que abarca desde su nacimiento hasta que termina las Cortes de Cádiz en España. Y un segundo tomo de esa obra es el canónigo Florencio Castillo, sus luces en un México independiente y federal que repasa toda su vida en México hasta su muerte. Otro libro pequeño es la historia de la hermandad de Jesús Nazareno de los padres capuchinos de Cartago. Hay otro libro que ha causado mucha bulla, ha tenido una repercusión que yo no me imaginaba, que es Los Negros y la Virgen de los Ángeles. Ya la primera edición se agotó, la primera reimpresión, y estamos ahora con la segunda edición corregida y aumentada y con más de 2.000 ejemplares circulando ya. Este libro rescata el pasado afrodescendiente de la Virgen de los Ángeles. Y el último que nos ocupa hoy es el proceso de independencia de las provincias del Reino de Guatemala de 1786 a 1824 y que presentamos en junio pasado. Son bastantes obras. Cuando empecé no tenía la mínima idea que iba a pasar esto, pero compartir el fruto de las investigaciones es un deber y esperemos que sea provechoso para el país y la región de Centroamérica también. Nos gustaría saber qué lo motivó para hacer esta obra, el proceso de independencia de las provincias del Reino de Guatemala entre el año 1786 y 1824. Si bien fue por su compromiso como historiador o su deber como religioso, o simplemente como un patriota interesado por la historia de su patria y la región. ¿Qué me motivó a hacer esta obra sobre el proceso de independencia del Reino de Guatemala? Los diferentes aspectos no los podría separar, tanto el hecho de ser historiador, de ser sacerdote, de ser un ciudadano de Costa Rica. Creo que todo va junto, uno es un ser integrado y no se puede como hacer apartados. Eso es importante en la vida, si no tendría uno como aquella deformación de la doble personalidad. Todo creo que ha colaborado. Pero la motivación la encontré no solo por el bicentenario, no solo por la fecha. Regularmente he empezado las obras sin darme cuenta que se acerca un centenario, un bicentenario, como me pasó con la obra del padre Florencio Castillo. En este caso, precisamente investigando al padre Florencio Castillo desde que nació hasta que murió, encontré mucha documentación sobre diferentes temas que me empezaron a dar las claves para entender el proceso de la independencia desde otros ángulos, ya no quedándome en los centros de poder, en primer lugar. Luego abandonar un poco la historia patria, no fijarme tanto en lo político-militar, porque desde que investigué al padre Florencio Castillo ya empecé a darme cuenta que eran otras razones económicas y búsqueda del progreso con todos los intereses creados de unos y otros que complican esta situación, cualquier situación, pero en esta nos referimos al proceso de la independencia. Entonces, son diferentes razones y motivos que me lanzaron a perseguir este tema, pero fue fundamental la investigación sobre el padre Florencio Castillo en las Cortes de Cádiz y luego en México. Sabemos que mucho se ha escrito al respecto. Incluso, a mi parecer, los gobiernos han tomado de forma ligera comentarios de algunos autores que, digamos, al menos carecen de profunda investigación y son tomados de manera oficial como referentes a la formación académica de nuestros estudiantes. Le pregunto, ¿cuál es la diferencia de este documento con los antes existentes? En parte, por la cantidad de trabajo que he tenido y las conferencias, artículos, no he tenido mucho tiempo de estar viendo los medios de comunicación para saber en qué están fundamentando sus comentarios. Pero por lo poquito que he visto, sí está claro que no estamos siendo serios con este bicentenario. No lo aprovechamos para hacer investigaciones serias y renovar, no solo porque la historia patria que se nos dio con razones utilitaristas en favor del plan de gobierno de los liberales de finales del siglo 19 en adelante, sino porque ya es una historia antigua y hay que renovarla en contenidos, métodos, teorías, etc. Pero sí, escucho por ahí cosas, incluso la necesidad de estar discutiendo si es una fecha o es otra fecha. Creo que ha habido un fallo muy fuerte al punto que el Bicentenario en esta última etapa se está convirtiendo en algo muy vacío publicitario para vender ya no solo el gobierno, sino la empresa privada a nivel de consumismo. Hasta McDonald's se ha apuntado en la situación haciendo publicidad desde el Bicentenario. Pero sí, no ha habido una renovación de conocimientos. ¿Cuál podría ser la diferencia de este libro que presentamos en junio pasado? Pues que además de una gran riqueza a nivel de documentos de archivo, no es un libro que se esté basando en bibliografía ya existente, sino que se basó en documentos de archivo de España, de México y de Centroamérica. Un recorrido de años a tiempo completo desde el 2016, pero podría decir que una tercera parte estaba antes ya, desde el 2005 con el padre Florencio Castillo y algunos trabajos que hice cuando trabajé como investigador del Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica. Entonces, empezando por las fuentes, es un documento muy diferente, pero también la perspectiva, como ya mencioné, no me centro en lo político, en lo militar, no me centro en la historia de bronce que le ha hecho monumentos a los líderes, a los próceres, al contrario, por la ruta tomada me doy cuenta que más de uno de ellos no debería ser llamado próceres, estaban luchando por intereses muy particulares. Entonces tiene también la virtud de este trabajo de analizarlo como proceso y ver el contexto a largo plazo. No parto de 1821 por la misma razón. No se puede entender la independencia partiendo de ese año, como lo hace la historia patria que se nos enseñó en la escuela, en el colegio, y que lamentablemente, aunque hay reformas de metodología y pedagogía, en el contenido muchas veces se sigue repitiendo lo mismo, y no solo en los medios de comunicación y algunos historiadores, sino en las escuelas y los colegios. La otra diferencia es que toma en cuenta desde Chiapas hasta Costa Rica, con las particularidades de cada provincia, para no sentirnos separados de la región. Somos parte del Reino de Guatemala. Que si bien tenemos diferencias, que sería para una conferencia aparte, otra entrevista, no pueden ser exaltadas como para separarnos de la región. Entonces sí tiene mucho material diferente que no van a encontrar en los libros de historia, no van a encontrarse en los discursos de los políticos nuestros y mucho menos en la publicidad que se está haciendo basada en el Bicentenario. Es una obra de 9 capítulos que va explicando en cada uno de ellos un tema apoyado en una provincia, lo que hoy son los países de Centroamérica, pero que bien en cada tema se puede y se debe estudiar en cada provincia. Pero si lo hubiera hecho así, no solo el tiempo no me lo hubiera permitido, sino que hubiera salido una enciclopedia. Pero sí tiene, además, toma en cuenta al pueblo, no a los próceres, toma en cuenta a las mujeres, a los negros y mulatos, a los indígenas. Hay muchas otras diferencias que distinguen esta obra de muchas otras del pasado e incluso de algunas que recientemente han salido. Padre Benavides, ¿considera usted que las academias de historia, gobiernos o a quien le compete deberían recapacitar históricamente hablando para dar un vuelco a lo que podemos considerar con su trabajo investigativo un giro razonable al proceso independentista de Costa Rica y la región? En el libro expresé que llegamos tarde a este bicentenario, creo que mencioné anteriormente la idea, porque realmente no hubo investigaciones coordinadas, amplias, a pesar de que ahorita están saliendo muchas personas expertas en independencia, pero no se renovaron los estudios, nos agarró tarde. Claro que entonces es urgente, necesario, aunque pase el bicentenario, que tanto academias como gobiernos, sabiendo que el asunto no es por una fecha, ni por publicidad, ni populismo, deberíamos de aprovechar y seguir investigando en estos momentos. Además, se acercan varios bicentenarios que requieren de una investigación que empiece en la colonia, porque si no, no vamos a entender los que siguen, los hechos que vamos a conmemorar seguidamente. Entonces, sí, es necesario. Considero que no ha habido la seriedad que se requería para esto, porque tenía que haberse empezado hace varios años con un plan, no ahora, dos, un año antes. Y de acuerdo a esta investigación hay mucho material que rescatar, que sí supone que hay que darle un giro a todo lo que hemos dicho sobre la independencia, sobre este proceso. No podemos seguir hablando igual, no podemos seguir mencionando las mismas personas, no podemos seguir poniéndole la atención a los centros de poder. Cada pueblito pequeño tiene derecho a su historia, y nos podemos encontrar con sorpresas asombrosas de esos pueblos. Esto es necesario por muchas razones, pero el papel de la historia es básico para nuestra vida, para saber dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos. Hay una frase de Chesterton, hay muchas, pero esta lo dice de manera muy hermosa para entender por qué es necesario, digamos que urgente, darle un giro a nuestra forma de hablar, presentar el proceso de la independencia, porque si nos equivocamos sobre él, equivocamos el presente y el futuro. Chesterton dijo: no podemos estar seguros de estar acertados sobre el futuro, pero podemos estar casi seguros de equivocarnos sobre el futuro si estamos equivocados sobre el pasado. La situación presente de Centroamérica no nació hace unas décadas. Es asombroso cómo esa falta de integración que se menciona en el estado de la región presentado en junio, julio pasado, tenga causas tan antiguas, porque antes de la independencia no estábamos integrados, estábamos muy divididos, a pesar de ser el reino de Guatemala. Y la independencia vino a desatar lo que estaba reprimido. Entonces, mucho de lo que vivimos hoy es porque pasó algo en la colonia. Y la historia patria, por ejemplo, no lo toma muy en cuenta. Aparte, más del siglo XIX para acá, estaremos muy equivocados, no vamos a acertar por más buenas iniciativas que se tengan regionales o internacionales sobre lo que antes era el reino de Guatemala, no van a prosperar, van a tener muchos obstáculos hasta que no se repase ese pasado y se enseñe como debe ser, poniendo los puntos sobre las íes. Con su permiso, Padre Benavides y oyentes, hacemos un corte musical con el himno patriótico al 15 de septiembre, cuya letra y música fue hecha por Juan Fernández Ferraz y José Campa Badal, considerado como un canto de libertad. Ya regresamos. Oh, continuamos con nuestro invitado, el presbítero Manuel Benavides Barquero, investigador e historiador. En esta ocasión estamos comentando sobre su último libro, El proceso de independencia de las provincias del Reino de Guatemala entre los años 1786 y 1824, en conmemoración del bicentenario de la región centroamericana. A lo que usted plasma en el libro, El proceso de las provincias del Reino de Guatemala entre el año 1786 y 1824, sobre el motivo más relevante y quizás el que nunca se ha llegado a dar a conocer, es decir, el hecho de que lo que inspiró a un proceso de independencia no fue exactamente la separación del Reino de España. ¿Nos podría hablar al respecto? Precisamente sobre esa pregunta, curiosamente la semana pasada trabajé el tema con unos ancianos y fue un diálogo a base de preguntas al inicio. Entonces, sabiendo yo que nos han enseñado muy mal lo que realmente pasó hace 200 años y más, les pregunté de quién nos habíamos independizado. Pregunta que la podemos hacer a los que comparten esta entrevista, nos escuchan, y pregunta que podemos hacer en el kinder, en la escuela, en el colegio, y la respuesta va a ser de España, nos independizamos. En esta respuesta hay mucha limitación, porque es apenas como el 25% de la respuesta. Es cierto, nos independizamos de España, pero también nos independizamos de las regiones más cercanas. ¿A qué se debe que nunca hablemos de las otras regiones, que siempre estemos hablando de la independencia frente a España? A que la historia patria, la de los liberales, necesitaban dejar muy mal parada España, la famosa leyenda negra, y construir sobre el modelo de Inglaterra y Francia, no sobre el modelo de España e Italia, una nueva identidad, el famoso Estado Nacional. Ese fue su plan, se manipuló la historia para conseguirlo, y nos ocultaron lo que realmente pasó. En este caso debemos decirlo, España no es la mala, por usar esa palabra. Está muy lejos. El rey está muy lejos. Además, estábamos en un sistema de monarquía moderada constitucionalmente, casi república. Estaban dando unos decretos asombrosos para renovar la estructura de gobierno de acá también, para hacerlo más justo, igualitario, y también corregir deformaciones, frutos de la injusticia, de la corrupción. Para nosotros, digámoslo con esta otra palabra, el enemigo estaba más cerca. Todo mundo quería independizarse de alguien que estaba más cerca porque le era más concreto, pero no solo por más concreto, sino porque eran ellos los que, abusando del poder, nos explotaban, corrompiendo la estructura de gobierno, la cual manipulaban a su antojo con toda libertad. De manera que por más reformas que el rey quisiera, cuando esto llegaba acá, tenían la capacidad ya por siglos de echarlo a perder. Claro, las Cortes de Cádiz y las del Trienio Liberal empezaron a hacer reformas que les iban a hacer más difícil esa costumbre de corromper la estructura de gobierno. Tal vez si no nos hubiéramos independizado, lo hubieran logrado a largo plazo. Creo que lo hicieron aún con independencia, pero, por ejemplo, Chiapas se independizó de Guatemala y se fue con México. Honduras se independizó de Guatemala en 1820 con la Diputación Provincial. Nicaragua tenía su propia Diputación Provincial con las Cortes de Cádiz y se sentía ya libre de Guatemala. Y Costa Rica, curiosamente, se independizó de todo mundo, no se fue con nadie. Se separó de España, se independizó de Nicaragua, a quien pertenecía a nivel del Ejecutivo a través de la Diputación Provincial de León. Se independizó de Guatemala y después, con la propuesta del Imperio de México, nunca lo juramos. Aunque le decíamos que sí, que lo aceptábamos y que ya lo íbamos a jurar, nunca lo juramos. Entonces, ven qué interesante, porque eso no se nos había dicho. Es más importante liberarse de Guatemala que de España. Es más, en la propuesta del padre Florencio Castillo y de muchos otros, España más bien es un garante para que el enemigo que está cerca no me ataque, no me envíe el ejército para dominarme, como el caso de Honduras, que fundando su diputación en 1820, Guatemala la amenazó con sus fuerzas militares. Por eso Honduras tuvo que acudir al Congreso de España para defenderse. Para muchos se necesita siempre un poder más grande que esté fuera de este territorio para que los respalde frente a los ataques de los cercanos. Esa era la realidad. No vamos a quitar que sí, que nos separamos de España, pero el 25% era más urgente para nuestro desarrollo económico liberarse de los más cercanos. Padre Benavides, háblenos sobre la figura y, por supuesto, la importancia del presbítero Florencio Castillo como diputado por Costa Rica en la Corte de Cádiz. ¿Qué papel jugó en tan relevante proceso? Alguien se podría extrañar de que tengamos que tomar en cuenta la figura del padre Florencio Castillo para el proceso de independencia, porque las Cortes fueron de 1810 a 1814 en España y siempre se nos ha enseñado que nuestra independencia fue en 1821. Si la tomamos como fecha, pues suena extraño, pero no, la independencia fue un proceso. No se entendería la independencia sin muchas cosas, entre ellas las Cortes de Cádiz, y esto nos permite hablar un poquito también del padre Florencio Castillo, nuestro primer diputado en la historia, en el primer congreso también de nuestra historia. Hay un pueblito en la zona de El Salvador, en Suntepeque, que en 1823 había comprendido lo que a muchos historiadores, y imagínense a la ciudadanía en general, le ha costado entender que las Cortes de Cádiz son muy importantes por las consecuencias que tuvo en este proceso que culmina con la independencia. Estas personas en 1823 dijeron: al fin se publicó la Constitución Española. Esa ley grande de su nación sirvió de precursora para preparar la emancipación de la nuestra. Entonces, hay una conexión directa. Y el padre Florencio Castillo, todos sabemos, por lo menos en general, que tuvo una participación muy destacada en estas Cortes. Digo de manera muy general porque igual el sistema educativo dice cuatro cosas y no es justo para con una persona que hizo tanto por Costa Rica, por América, por España, por México, etc. Sí tiene mucha importancia porque hay temas que en la independencia jugaron un papel determinante. Me voy a referir a uno porque comprenderán, es mucho el material. Pero mi libro tiene una columna vertebral, una institución que las Cortes de Cádiz instauraron, la Diputación Provincial. Es un organismo que se encuentra dentro del ámbito del Poder Ejecutivo. No es ni legislativo, no es ni judicial, solo ejecutivo. Es nueva y esta institución tiene una fuerza especial para los pueblos porque se ocupaba de la parte económica, gubernativa, para buscar el progreso de las provincias y pueblos y también vigilar que las leyes se cumplieran, porque antes teníamos, como el padre Florencio lo dijo, en las Cortes de Cádiz, en las leyes de Indias teníamos leyes muy hermosas, cristianas, humanizadoras, pero nadie las cumplía. La Diputación Provincial tenía ahora la tarea de aplicar la ley, de vigilar que los funcionarios la cumplieran. Y esto le da un dinamismo muy importante, porque los pueblos, las provincias, cuando tienen Diputación Provincial se sienten liberados del centro de poder inmediato bajo el cual estaban. Esa es la razón por la que, junto con otros diputados, no de la región centroamericana, sino de América en general, el padre Florencio Castillo luchó primero para que cada provincia tuviera una diputación provincial. Pero como no se las concedieron, luchó para que por lo menos hubiera dos dentro del Reino de Guatemala, y de hecho sí, una en la capital de Guatemala que abarcaba Chiapas, El Salvador y Honduras. Otra en la capital de Nicaragua, León, que abarcaba a Costa Rica. Ya eso provocó roces, separó regiones y puso un dinamismo muy especial al punto que Guatemala, que no quería soltar a ninguna región, se metía con Costa Rica sin pasar por la Diputación Provincial de Nicaragua. Ante esto, los nicaragüenses le protestaron de manera fuerte, con palabras como su acostumbrada mandomanía, así lo dijeron. Entonces, vemos que esas Cortes de Cádiz tomaron decisiones que dinamizaron la escena política. Tenemos los ayuntamientos constitucionales, tenemos las votaciones del pueblo que antes no se hacían, y se eliminan los ayuntamientos antiguos que estaban, muchos de ellos, basados en privilegios, ahora es por elección popular. Entonces, las élites vieron que se les iba de las manos un sistema corrupto que habían entablado para explotar a los pueblos. Estas Cortes de Cádiz y el padre Florencio, en su lucha solitaria a nivel de Centroamérica para que cada provincia tuviera una diputación y luego que por lo menos tuviéramos dos, se le debe a él. Cuando llegamos a la independencia, esa institución está rigiendo y, por ejemplo, los disgustos de Nicaragua con Guatemala siguieron. Honduras fundó la suya sin permiso de nadie para liberarse de Guatemala. Esto se lo debemos al padre Florencio Castillo y muchas otras acciones de él a nivel de hacer progresar la educación para que la gente conociera sus derechos, hacer progresar la economía abriendo puertos. Esto se dice fácil, pero abrir el puerto de Matina es un golpe muy duro contra los monopolistas de Guatemala, que no querían que eso sucediera para poder seguir explotando a nivel de comercio a toda la región. Cosas como estas nos hacen ver lo importante de las Cortes de Cádiz y de que hayamos enviado a ellas como nuestro representante a alguien tan capaz, tan comprometido, que incluso no le pagamos las dietas como diputado, pero que gastó sus bienes con tal de cumplir su tarea y lo hizo fielmente, como también lo va a hacer luego en México. Entonces sí, es una persona a la que le debemos mucho y junto con el proceso desde las Cortes de Cádiz. Le pregunto, padre, ¿considera que esta obra es el aporte hasta el momento más adecuado para la historia de Costa Rica y la región centroamericana, siendo un documento que rescata el proceso de independencia y, por supuesto, una obra que honra el Bicentenario? Esa pregunta me abochorna un poquito porque es muy feo que uno diga eso de su propia obra. Entonces, mejor yo me atengo a lo que Don Francisco Enríquez en el prólogo dijo sobre este libro y tiene esa idea. Y lo hemos ido comprobando por muchas razones. Realmente es tal vez el estudio más amplio. Tiene más de 1.600 citas al pie de página. Son 563 páginas. Y como ya mencioné, desde otras perspectivas, no desde los próceres, no desde la política o lo militar. Entonces tiene características especiales y observando lo que ha salido en esta época en Centroamérica, pues sí podemos decir que es el único estudio amplio que se ha hecho. Otros libros están compuestos de artículos que han hecho historiadores, que es una forma hoy día muy común de hacer circular el fruto de las investigaciones en todas las universidades. 4, 6, 10 historiadores se ponen de acuerdo, escriben un artículo de 25 páginas y hacen un libro. Más o menos esa ha sido la tónica. En otros espacios donde se ha publicado también es lamentable no solo el poco fruto, sino el tratamiento que se le ha dado, es repetir lo mismo, es incluso faltar contra las técnicas modernas, metodológicas y teóricas de la ciencia de la historia. Entonces, sí es una obra única por estas características. También tiene el valor, repito, de un gran sustento documental en hechos grandes y pequeños que me emocionan no por ser mi libro, sino porque el día que yo di con esa documentación sentí esa alegría que el investigador en historia debe sentir, porque si esa es su vocación. Por ejemplo, encontrarme a 28, 29 mujeres votando en 1821 fue una gran noticia. Pero sí es la obra más amplia que se ha publicado en estos días. ahí yo tengo que reconocer, bueno, toda obra tiene limitaciones, ¿verdad? Eso nadie logra hacer una obra perfecta, pero también conté con la limitante de que muchos de los temas que eran necesarios para comprender bien el proceso no estuvieron estudiados, no fueron estudiados. Entonces, ahí yo lo digo con sinceridad, tal tema, me metí con él, hice todo lo que pude con bastante documentación, pero lo apunté de que creía que cada uno de ellos era digno de una tesis doctoral. Es decir, para las nuevas generaciones de historiadores hay una propuesta temática ahí muy amplia para cuando tengan que pensar qué tema elegir para sus tesis. Ahí tienen mucha materia. Creo que es un aporte de este libro también para el futuro historiográfico, para el futuro de las escuelas de historia, para los alumnos que tienen ganas de meterse en esta emocionante tarea de estudiar, analizar el pasado y tratar de iluminar el presente. Le agradecemos enormemente al profesor Enríquez por su participación y por supuesto a usted, padre Manuel Benavides Barquero, autor del libro El proceso de la independencia de las provincias del Reino de Guatemala entre los años 1786 y 1824, por su amable y necesaria visita a su programa Desde mi móvil. Además, expresamos nuestro deseo para que esta obra llegue no solo al público lector, sino a instituciones, bibliotecas, centros culturales, en fin, que sea ampliamente leída por la mayoría de los ciudadanos, no solamente de la región, sino del mundo entero. Bueno, don Eduardo Medina y estimada audiencia, hemos llegado al final de esta entrevista. Vuelvo a agradecerle su fineza al invitarme y al tener la paciencia de escucharme compartir de este tema tan importante en este bicentenario. Ojalá sea de provecho, repito, para todos. Creo que es un deber ya no solo de los historiadores, sino de todos los que integramos esta sociedad, de conocer ese pasado para poder acertar un poquito mejor hacia el futuro. Volver a rescatar a ese ciudadano patriota, noble, con valores, que no le pide a la patria, sino que le da, de acuerdo al modelo del padre Florencio Castillo, poder corregir tantas cosas, entre ellas hoy día la corrupción que desajusta a esta patria y todo el mundo extiende la mano para que ella le dé, que podamos hacer lo contrario, como el padre Florencio Castillo, poder dar de lo nuestro para construir esa patria. Muchas gracias a todos. Reiterándole nuestro deseo de que este medio como Radio Colombella está incondicionalmente a su disposición, a usted, padre, nuestro agradecimiento. Y a ustedes, hermanas y hermanos radioyentes, esperamos que este programa haya sido de su completo agrado y satisfacción. Nos vamos, no sin antes invitarles a una nueva emisión de Desde mi móvil. Les habló su servidor y amigo Eduardo Medina Guevara. Fue un gusto estar con ustedes. Honor y gloria a nuestras naciones en su bicentenario.